atrás, sin hacer ruido, esperando que el olvido haga lo que prometió y que agarre ese dolor y que lo guarde muy hondo, que lo encierre en el fondo y que no lo deje salir. Separa un corazón sin latidos, una pared se levantó sin ladrillos y una red se dañó, que no atrapó ilusiones y los peces que nadaron flotando por los rincones. Seca de...